Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes, galletitas dulces y leches larga vida. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de capilares, papel higiénico y rollos de cocina. Además, asado de novillito, 10.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 10 al 12 de octubre de 2025, según el Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.